Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana presenta Identidad a la hora del café, con los actores que generan la noticia. Identidad a la hora del café, el único noticiero cultural en la radio ecuatoriana. Bienvenidos. Saludos amigas, amigos oyentes, bienvenidos a escuchar su programa Identidad a la Hora del Café. Hoy es miércoles 30 de septiembre del año 2015 y a partir de ese instante iniciamos con la revisión de las noticias culturales más importantes de las últimas horas. Somos Identidad a la Hora del Café en su emisión número 168. Identidad a la Hora del Café presenta los titulares de esta emisión. Un concierto con la participación de varios artistas internacionales se llevará a cabo el 7 de octubre a las 19:30 en el Teatro Nacional Sucre. Hoy a las 19:30 se presentará el ensamble de guitarras de Quito en el Teatro de Variedades Ernesto Albán. La conferencia El Narcisismo y la Imagen en el Siglo XXI, dictada por la psicoanalista María Victoria Clavijo, se dictará el 6 de octubre en la Alianza Francesa. El libro de relatos titulado Tiempo, del escritor ecuatoriano Don Ovidia, se presentará el 6 de octubre. En el ámbito internacional, actividades artísticas en conmemoración del cuarto aniversario luctuoso del maestro guatemalteco Efraín Recinos se llevará a cabo en octubre en la ciudad de Guatemala. El proyecto de ley Circulación de Obras Artísticas se encuentra en debate en el Congreso de Argentina. Estos, entre otros temas, en Identidad a la Hora del Café. Enseguida, el desarrollo de las noticias culturales que usted necesita saber en Identidad a la Hora del Café. Un concierto con la participación de varios artistas internacionales se llevará a cabo el 7 de octubre a las 19:30 en el Teatro Nacional Sucre, en Quito. El chelista estadounidense Eric Fredenlier interpretará obras para este instrumento de compositores clásicos y modernos. Por otro lado, la pianista Sylvie Corbusier y el violinista Mark Feldman de Estados Unidos ejecutarán la pieza Malfas del compositor John Zorn, junto a composiciones de su propia autoría. Para finalizar, se presentará el dúo formado por la cantante argentina Sofía Rey, de las voces más importantes del jazz newyorkino y el escenario world music actual, y el guitarrista estadounidense John Mayer. Hoy a las 19 horas se presentará el grupo Yavirak en el Centro Cultural Metropolitano en Quito. La agrupación interpretará temas de música nacional con arreglos académicos modernos. También tocarán canciones de su propia autoría en los que se mezcla la música tradicional del país con la música clásica. Hoy a las 19:30 se presentará el ensamble de guitarras de Quito en el Teatro Variedades Ernesto Albán. En la capital, la agrupación interpretará obras de música renacentista de los siglos XV y XVII. También tocará piezas de música nacional con arreglos académicos modernos. El ensamble se formó en 1993, actualmente forma parte de la Fundación Teatro Nacional Sucre y se ha presentado en países como Estados Unidos, Colombia y Costa Rica. La conferencia El Narcisismo y la Imagen en el Siglo XXI, dictada por la psicoanalista María Victoria Clavijo, se dictará el 6 de octubre a las 19:30 en la Alianza Francesa. Se hablará de la preocupación actual por el cuerpo, el propio ser, la imagen y su promoción, hasta la saciedad en las redes, la publicidad y el cine, lo que da cuenta de un cambio en la subjetividad de la época. El narcisismo es el amor que dirige al sujeto a sí mismo tomado como objeto. Hace referencia al hombre que se precia de hermoso, que está enamorado del mismo o que cuida demasiado su compostura. El libro Relatos titulado Tiempo, del escritor ecuatoriano Don Uvidia, se presentará el 6 de octubre a las 19 horas en la Sala Jorge Casa de la Casa de la Cultura. La obra contiene 11 cuentos en los que el autor vuelve a abordar de manera profunda y entretenida el tema del tiempo, que tácitamente ha sido el eje de toda la producción literaria. A modo de introducción a sus reflexiones sobre este tema, el autor pasa revista a los instrumentos que el hombre ha inventado para medir el tiempo, como el reloj del sol, el calendario, el reloj mecánico, el péndulo y el digital. Don Uvidia es considerado uno de los más relevantes representantes de la literatura ecuatoriana moderna. Recibió el Premio Nacional Eugenio Espejo de Literatura en el 2012. Este 2 de octubre a las 19:30 se presentará la cantante y bailarina peruana Natalia Velarde en el Teatro Variedades Ernesto Albán en Quito. La artista rendirá homenaje a la desaparecida cantautora y bailarina española de flamenco Pastora Pavón, la más importante de sus tiempos, que creó su propio estilo poniendo a su natal Sevilla en el mapa cultural mundial. Actualmente Natalia Velarde es directora artística y maestra de la Academia Quiteña Puro Flamenco. Están escuchando Identidad, a la hora del café. El evento del día con los protagonistas que hacen noticia en Identidad, a la hora del café. Y para hablar sobre el pasillo, vamos a hablar de un evento que se va a realizar el día de mañana también en la Casa de la Música, parte del que se realizará aquí en la Casa de la Cultura Ecuatoriana, en el Teatro Nacional, que de paso las entradas están totalmente agotadas. Contamos con la grata presencia acá en nuestros estudios de Lourdes Mendoza. Como ustedes conocen, ella es productora, conductora del programa Los Hijos del Bolero. También es una amante de la radio, una experta en este tema de radiodifusión, y también es hija de un gran compositor y un gran pianista de Puerto Viejo, don Constantino Mendoza. Entre otras cosas, vamos a hablar sobre estos temas. Lourdes, qué gusto contar con tu presencia. Sabemos que tú estarás presentándote en un evento en la Casa de la Música, pero antes que nada, sí nos gustaría conocer de cerca. La ciudadanía le gustaría saber ¿quién fue Constantino Mendoza? Lourdes. Mi padre manabita, pues ya te dije, portovejense, un gran músico, realmente ha compuesto canciones muy bellas. No solo pasillos, distinto género. Boleros, rumbas, Fox, la canción de los Andes, por ejemplo, tan conocida, tan escuchada, ¿no? ¿Qué más te puedo decir? Bueno, un hombre temperamental. Bueno en sus composiciones, vuelvo a repetir, y bueno tocando el piano, sobre todo clásico. Lourdes, este oficio de hacer canciones, de componer canciones, ¿esto venía desde joven? ¿Cómo lo hacía? Él, pues dijo, qué pregunta más terrible, sí, era autodidacta. Él nunca tuvo profesores de música. Como había el puerto ahí muy cerca, Manta, era muy movido, y él estaba en Puerto Viejo, pues cuando él empezó a aprender por sí solo el piano, que por cierto, el primer piano que llegó a este país fue a la casa de mis abuelos ahí en Puerto Viejo, de Europa. ¿Tus abuelos también eran músicos? No, les gustaba el piano y como sabían de la afinidad que tenía tu padre. Claro, que mi padre era muy chico, tenía 9 o 10 años cuando llegó el primer piano allá. Entonces empezó él a tocar, no sé, ya te digo, no tuvo profesores ni nada. Y con el correr del tiempo, cuando ya era bastante conocido, te hablo de 20 y pico de años, llegaba al puerto de Manta mucha gente de afuera, rusos, qué sé yo, y lo iban a ver y lo escuchaban tocar. Y lo consideraban realmente como un músico, bueno, excepcional, como lo era, ¿sí? O sea, siempre estuvo él metido en la música. Lourdes, ¿cómo eran los procesos que tenía tu padre cuando tenía una canción? ¿Él ofrecía a los intérpretes o los intérpretes le buscaban a tu padre y decía, queremos cantar la canción que usted ha compuesto? ¿Cómo trabajan usualmente? Yo lo que me acuerdo de chica es que él era amigo de grandes poetas de ahí de Manabí, sobre todo de Puerto Viejo. Me refiero a Vicente Amador Flor, me refiero a Manuel Andrade Ureta, bueno, varios. Y lo que me acuerdo, yo era muy chica, pero un poco así, nebulosas, Se reunían en la casa de mi padre, ellos le daban las letras de su poesía. Mi padre ponía música. Luego, quien quería cantar, eso sí que no te lo puedo decir porque, no sé realmente. Él enseñaba música, tenía, bueno, en la Casa de la Cultura siempre. Y bueno, de ahí salían algunos cantantes, pero no te sabría decir cómo era el cómo. De unir estas cosas. Si mal no me equivoco, en los últimos meses o el año pasado se le hizo un homenaje y a través de este homenaje hubo una producción discográfica, Lourdes. No sé si podrías comentarnos sobre eso. ¿Cuál? ¿De la producción que yo hice? Por favor. Sí, eso fue hace ya unos 3 años, más o menos. Sí, comparte la obra de mi padre, llamada en Tamarindo en Sol Mayor, en donde hay todo tipo de canciones compuestas por él, dirigido por Leonardo Cárdenas, con 14 músicos, y bueno, fue parte de un homenaje a, bueno. Lourdes, a propósito de esta producción, ¿cómo fue que tú tuviste la oportunidad de seleccionar cuáles temas tenían que ir en este disco? Mira, así, bueno, tiene tantas, hay un museo. Es por la cantidad de producciones, sí, que debe tener. Sí, como unas 400, así. Están en el Museo de Puerto Viejo, todas sus partituras, pero yo tenía algunas cuando murió. Uh-huh. Y tengo libros que también sacó, ¿no? Y bueno, con Leonardo Cárdenas nos pusimos a escoger las que nos parecía que debían en el disco. Y eso hicimos, sí, unas 14 canciones o 13, no me acuerdo. Ahora, tú heredaste el tema del gusto por la música, el de hacer música, el de manejar públicos, el de estar en escenarios, porque tú también eres cantante, Lourdes. Sí, sí, sí. Cuéntanos algo de tu trayectoria. Uy, Dios mío, todita. No mucho. No, yo empecé a cantar desde chica. Lo que pasa es que luego de Manabí nos vinimos acá, a Quito, pasó el tiempo. Cantaba en reuniones sociales, en cosas así de familia, ¿no? Pero después, en la escuela y el colegio. Ay, sí, me agarraban siempre en los coros. El día de la madre, el día del padre. Toda la vaina, las monjas te agarraban, porque estaban desgraciadamente en colegio de monjas, la verdad. Y te agarraban, yo me escondía, me acuerdo, en el sótano, aquí en Quito, porque con unas amigas, porque no quería ir a cantar, porque siempre me... Bueno, la cuestión es que luego ya me gradué, me fui de aquí al país, me fui a vivir a Holanda, ahí no hice nada de música, me estuve metida en unas cosas de sociología rural, y después me vine un rato a Ecuador, después me volví a, ¿cómo se llama?, a España, ahí empecé a cantar algo, ya medio profesionalmente. ¿Profesional porque lo hacías en escenarios o por qué? En escenarios ya, sí, en escenarios. No muy metida, la verdad, porque estaba en otras cosas. Me casé, enviudé, montones de cosas. Después me fui a Perú, después vine a trabajar aquí en la radio de la Casa de la Cultura, ¿te acuerdas? Dirigiendo la radio. Y bueno, realmente siempre me gustó la música, adoro la música. No solo la que canto o la popular, sino la clásica también. Cuando dices me gusta la música, es decir, toda la música, ¿hay alguna preferencia por el tema del bolero, alguna preferencia por el tema del pasillo o lo latinoamericano? Porque he tenido la oportunidad de ver tus espectáculos y en realidad haces todos los ritmos. Sí, realmente que sí. Más me centro en la latinoamericana, en la que confluyen todos los países nuestros. Sí, sí, sí, sí. Ahora estoy cantando realmente, haciendo conocer a la gente, por ejemplo, mañana en la Casa de la Música, canciones manaditas. ¿Y qué pasa? ¿La gente cómo te recibe este tipo de temas, las canciones manaditas? Pues les gusta, ¿sabes? Les gusta. Como no las conocen mucho, se quedan ahí. Bueno, y en general yo creo que sí. Bueno, me da un poco de... no soy vanidosa en eso, pero sí gusta mucho. Incluso ahorita que estuve en Uruguay dando conciertos y todo, intenté meter también alguna cosa de acá, de Ecuador, en este caso. ¿Cómo fue el tema de Uruguay? ¿Invitación de quién fue? Invitación de un grupo que se llama Mujeres de la Patria Grande. Entonces, el tema era grabar un disco con otras voces de mujeres latinoamericanas, entre ellas yo, que fui por Ecuador, en la que, bueno, en este proyecto saldrá en diciembre, y asistieron 6 países. ¿Tú ibas en representación de Ecuador? De Ecuador. Entonces fui con un compañero chileno, que es el que me acompaña, me apoyó por primera vez me parece el Ministerio de la Ministerio de Cultura con los dos pasajes. Hicimos concierto, estuvimos con grupos de madres, qué sé yo, desaparecidos, también con mujeres que han sido afectadas por violencia de género. Y bueno, estuvo bien, estuve con estupendos músicos de Montevideo. Y este disco que te digo que se hace, que se llama Cantata, de Mujeres de la Patria Grande, saldrá en diciembre, en donde también en textos chicos se hace un homenaje a Nela Martínez, a Dolores Cacoango y también a Tránsito Amagoaña, en lo que se refiere a Ecuador, porque también hay de los otros países. En esta cantata, ¿cuántos temas de Lourdes Mendoza están presentes? Dejé dos, uno que es solo guitarra y bandoneón, que realmente me parece un trabajo lindo, con el mejor bandoneonista de toda la zona del Cono Sur, digo yo, Néstor Vaz. Y también una canción uruguaya, bellísima, que recién la conocía, que la aprendí en dos horas en el estudio de grabación, que se llama Tierras de Nadie, en donde hay una fusión de bueno, tipo de canción uruguaya, ratos negra, ya sabes, como candombe, pero también en el instrumental, en el medio, para pasar ya luego a otras estrofas, Manolo Cáceres, que es el guitarrista de aquí, hace unos arreglos tipo Santana realmente espectaculares. O sea, está muy bien. Y entonces, cuando ya me manden, cuando ya tengamos el trabajo, lo pondremos aquí. De seguro. Ahora, centrándonos en el tema del día de mañana, la Noche del Pasillo se va a realizar en la Casa de la Música. Uh-huh. ¿Quiénes van a participar y tú con qué repertorio estarás presente? Ay, mira vos. Bueno, se presenta María Fernanda Argote, ella es mezzosoprano. Después viene Andrea Cóndor, contralto. Freddy Godoy, tenor. Carlos Grijalva, que es cantante de aquí, creo que tiene una voz de tenor también. Y la más popular, que sería en este caso yo, es decir, popular en la manera, en el tipo de canciones, ¿no? Uh-huh. Interpretando canciones más populares, ¿no es cierto? Más oídas, estoy yo. Esto va a ser a las 8 de la noche y uh-huh. cuesta $10. ¿Y el repertorio que tendrá Lourdes? El repertorio que me preguntaste. Y ya, sigo con el tema de poner canciones manaditas. Ya. Pero también voy a poner una de la sierra. Ya. Sí. Y bueno, además, mira, es el requinto, que es el toque que le da también un poquito un sabor así especial. Uh-huh. Contrabajo. ¿Qué más? Guitarra y piano. Uh-huh. Y todo esto lo está organizando el director de la Casa de la Música, que es Gustavo Lobato. La cultura de Latinoamérica y el mundo a través de la radio. En Identidad, a la hora del café. Ciudad de Guatemala. Actividades artísticas en conmemoración del cuarto aniversario luctuoso del maestro guatemalteco Efraín Recinos se llevarán a cabo el 2 de octubre en Ciudad de Guatemala. Se inaugurará la muestra El Pensamiento Creativo de Efraín Recinos, que está compuesta por importantes documentos gráficos que fueron recuperados del área de planos del Teatro Nacional de esa capital. También se realizará un encuentro de artistas, quienes rendirán un homenaje póstumo. Efraín Recinos fue un urbanista, pintor, escultor, muralista, escenógrafo e inventor. Su máximo legado lo alcanza por su protagonismo en la práctica y enseñanza de la arquitectura urbana, siendo uno de los precursores de ese país. Magallanes, ópera prima del peruano Salvador del Solar, conmocionó a la audiencia del Festival de Cine Biarritz América Latina al abordar el reencuentro en Lima de dos víctimas de la época del terrorismo en Perú, un ex soldado del ejército peruano y una mujer de origen quechua. El informe con Radio Francia. Magallanes es la única película peruana este año en la competencia de largometrajes del Festival Biarritz América Latina, una intriga magistralmente construida sobre un hombre humilde que se desempeña como taxista en la ciudad de Lima. Un día Magallanes recoge en su carro a Celina, una chica de rasgos indígenas que había conocido años antes en Ayacucho cuando era soldado del ejército peruano contra los insurgentes de Sendero Luminoso. ¿Te acuerdas de Celina? ¡Que me miran! La ñus de la iglesia. Poco a poco se descubre un pasado insoportable en el que Celina fue la principal víctima de un alto mando militar, recuerdos de vejaciones y abusos que Magallanes intentará resarcir a su manera. Se trata de la primera película dirigida por el conocido actor peruano Salvador del Solar, basada en el relato La Pasajera de Alonso Cueto, una historia que suscitó una gran emoción en el público de Biarritz al abordar el conflicto armado en Perú a través del prisma de sus principales víctimas. Salvador del Solar. Es una historia de un reencuentro, el reencuentro entre un taxista que es nuestro protagonista Magallanes y una mujer que sube a su carro y que él reconoce inmediatamente por el retrovisor. Y de alguna forma este reencuentro simboliza ese fantasma que nos acompaña, ¿no? Este presente que vivimos que parece orientado solamente hacia un futuro donde lo único que importa es el crecimiento económico y que sin embargo es un presente empapado absolutamente de un pasado que pretendemos ignorar. Lo que me conmueve a mí de esta historia de Alonso es que nos pone en contacto con la perspectiva de la víctima. Cuando uno toma esa perspectiva, uno no puede seguir ignorando lo que ocurrió al ver que en el presente estas personas cargan todavía las cicatrices de un pasado tan atroz del que tenemos que responsabilizarnos, que tenemos que tomar en cuenta, ¿no? Magallanes impacta por un acertado manejo del suspenso a medida que el rompecabezas se va construyendo, pero el clímax de la película es sin duda el momento en que Celina reclama dignidad y respeto en lengua quechua, una escena que el director Salvador del Solar decidió dejar sin traducción. A veces no nos tomamos el trabajo de especificar que las mujeres sufrieron violaciones de los derechos humanos, específicamente de género. En esa condición de mujer, que muchas veces es la última rueda del coche social en países donde el machismo todavía tiene tanta influencia, que además es indígena, quechua hablante, es decir, las personas que más sufrieron la violencia, otra vez en un establecimiento de las fuerzas del orden, pero esta vez poniéndose de pie, consiguiendo el silencio de todos y hablando en su lengua materna, aunque ninguno de sus interlocutores la entienda, es un momento culminante y efectivamente climático. La gran mayoría de las personas que han visto esta película, que todavía está en cartelera en Lima, no entienden el quechua, aunque comprenden que está expresando una rabia y que está exigiendo respeto. Subtitular esta escena hubiera significado no ofrecerle al público esa incapacidad de entender del todo, que es parte de la tensión que todavía encierra el Perú como país, ¿no? Que nos divide todavía, esa falta de interés en comprendernos, en conocernos más, en integrarnos más. Pudiste verlo, creo yo, y sentirlo, la conmoción, la emoción del público aquí en Francia. Hubo incluso personas que se dirigieron a ti con las lágrimas y con el llanto en la voz, ¿no? ¿Cómo te sientes justamente de despertar de alguna manera esas emociones en las personas que ven tu película? Es muy emocionante. Más de una persona mencionó el carácter universal de la historia. Esta es una situación absolutamente humana. No importa que se actúe en quechua o en francés o en ruso. Nuestras divisiones son divisiones impuestas por la cultura humana, por nuestra facilidad humana de discriminarnos, de sentirnos distintos. Pero cada vez que volteamos hacia el arte en general, hacia la vida en sí misma, nos damos cuenta de que somos lo mismo. Así que es muy emocionante que una historia específica del Perú tenga esta resonancia universal, porque no está hecha solamente para verse en el Perú, y quizás es la vocación que ahora está tomando el cine latinoamericano con mayor fuerza que antes. Nuestras películas cuentan historias latinoamericanas que competen a todo el mundo. Magallanes, de Salvador del Solar, es una de las 10 películas candidatas al Premio El Abrazo del Festival de Cine Biarritz, América Latina. Desde la ciudad de Biarritz, María Carolina Piña, Radio Francia Internacional. Este huevón va a terminar pagando, yo lo conozco. ¡Dile, huevón de Ferradas, que te dé la puta plata, porque yo lo digo! ¡Mira! Buenos Aires. El proyecto de ley de circulación de obras artísticas se encuentra en debate en el Congreso de la Argentina. El proyecto está encaminado a ampliar el concepto de obra de arte, incluyendo a la fotografía y las artesanías. se propone eliminar las estructuras temporales y plazos rígidos, facultando a otros organismos específicos con incumbencia en materia cultural para que desplieguen todo su potencial en pos de la protección del patrimonio cultural en su conjunto. La nueva ley también buscará actualizar el sistema vigente de circulación internacional de obras de arte con el fin de mejorar los beneficios de las exportaciones e importaciones de las mismas para el país. La Casa de la Cultura Ecuatoriana tiene 23 núcleos provinciales y también son generadores de noticias. Inmediatamente el contacto es con los núcleos de la casa. En Identidad, a la hora del café. Hoy a las 18:30 se proyectará la película estadounidense Chicago de Rob Marshall en la Casa de la Cultura Núcleo del Guayas. En la cinta se relata la historia de dos mujeres del mundo del espectáculo que tras asesinar a sus respectivas parejas buscan que su caso judicial sea el centro de atención tanto de la prensa de Chicago en Estados Unidos como de un prestigioso y apuesto abogado. Además, la promesa de aventura y oportunidad que ofrece Chicago deslumbra a Roxy Hart, una inocente y extrovertida cantante que sueña con cantar y bailar para salir de su vida gris. La película estadounidense Muertos de Miedo de Peter Jackson se proyectará el 7 de octubre a las 19 horas en la Casa de la Cultura Núcleo de Loja. En la cinta se narra la historia del arquitecto Frank Bannister, que sufre un accidente de automóvil en la que fallece su mujer, Debra. Él sufre un golpe en la cabeza en ese accidente y tras recuperarse y renunciar a su profesión, se da cuenta de que tiene la capacidad de poder ver, escuchar y hablar con fantasmas, lo que le causará muchos problemas al tratar de ayudarlos. Se abre el telón en nuestros escenarios. Los artistas, poetas, escritores esperan por usted en breve. Identidad, a la hora del café. En breve. La muestra de cine de Centroamérica 2015 continúa hoy en la sala Alfredo Pareja Discanseco de la Casa de la Cultura en Quito. Se proyectará a las 19:30 ¿Quién paga la cuenta? De Benji López de Honduras. Durante el ciclo se exhibirán recientes producciones representativas de Costa Rica, Nicaragua, El Salvador, Honduras y Guatemala. La muestra se desarrollará hasta este 1 de octubre. Aquí finaliza el informativo Identidad a la hora del café. Participaron en esta emisión en la producción y sonorización Vicente Moya, en la conducción Jaime Francisco Rosero, coordinación general Luis Onofa. Hasta mañana, amigos. Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana presentó Identidad a la hora del café, con los actores que generan la noticia. Identidad a la hora del café, el único noticiero cultural en la radio ecuatoriana. Hasta pronto.